List 14. Quiero que me lo den en mano. I want them to give it to me in hand. Quisiera que organizaran una reunión. I'd like them to set up a meeting. Necesito que ellos me ayuden con esto. I need them to help me with this. Quiero que seamos amigos. I want us to be friends. ¿Qué quieren ellos que hagamos? What do they want us to do? ¿Qué esperan que yo haga? What do they expect me to do? ¿Cuándo esperan que lo terminemos? When do they expect us to finish it? ¿Por qué necesitan que les ayudemos? Why do they need us to help them? Quiero que lo busques. I want you to look for it. Él quiere que yo lo busque. He wants me to look for it. Quiero que el resto de la gente sepa la verdad. I want the rest of the people to know the truth. Quiero que todos vayáis juntos. I want all of you to go together. No quieren que mezclemos más de tres colores. They don't want us to mix more than three colors. No quiero que lo tomes así. I don't want you to take it that way. Quiero que mis hijos sean felices. I want my children to be happy. Queremos que llueva. We want it to rain. Quiero que se haga realidad. I want it to come true. Quiero que ocurra pronto. I want it to happen soon. Quiero que dure. I want it to last. Quiero que se programe para mañana. I want it to be scheduled for tomorrow. Quiero que esta sea la última vez. I want this to be the last time. Quiero que esté listo para mañana. I want it to be ready for tomorrow. Quiero que el trabajo se haga. I want the job to be done. Quiero que la reunión se posponga. I want the meeting to be postponed. Quiero que se convoque para el próximo mes. I want it to be called for next month.